Se vive y volgo. MC Folky llegó con estilo vacilón. En el arte de hip hop yo. Mi sonido rap underground ha llegado con un grado mezclado de música sabrosona que se escucha en el barrio popular. Resqué los samples, un beat y un bajo, le puse ritmo y me tiré al estrellato. No soy de esos cabros censados del barrio que se creen como si salieran en la portada del diario. Este es mi equipo, mi movimiento, que viene con mucho armamento directo del regimiento. No viene lento, viene violento, viene sincero, cazando rimas para el pueblo. Mi movimiento destruye cuerpos y no lo detendrá con sus malditos comentarios. Ya ladraste todo lo que tenías que ladrar, así que un momento, silencio, que es mi turno de hablar. Disparo rimas directas de mi boca, la lengua es mi gatillo y el freestyle son las balas. No son de sálvame allá, son de oro con hierro y plata. A muchos doy de hablar, porque dejo la bada en cualquier lugar. Siento una bomba cuando escucho mi rap. Toda mi vida y me la voy a jugar. Por mi bola, por mi bola. Que es mi movimiento, yo la digo ya. H-I-B-G-O-N-G-O MC4D llegó con estilo vacilón. En el arte del hip hop yo. H-I-B-G-O-N-G-O MC4D llegó con estilo vacilón. En el arte del hip hop yo. Movimiento revolucionario del barrio por medio de él protestamos. Manifestamos lo que sentimos, lo que vivimos. Pero que ver a esos locos que lo toman como una simple moda, que se jodan. Porque no es una cuestión de ropa, que tiene el Colón pa' más bacán. Esa no es la weá, tenéis que demostrar todo lo que aportáis y no andar luciendo tus pertenencias. Apoyemos el hip hop nacional, yo no tengo nada contra el internacional. Pero para que lo escucháis, ¿acaso entendí lo que rapea? Saquemos esta mierda para afuera, saquémosla a flote, para que esos gotes de bailes de una vez. Cabro, vacile que he llegado otra vez. Yo, dice así. H-I-P-G-O-G-O MC4D llegó con el hilo vacilón. En el arte de Gigo. H-I-P-G-O-G-O MC4D llegó con estilo vacilón. En el arte de Gigo. Tell my selector, reload your carbine and rewind.